Bueno, como siempre, la Universidad de Lima, no diré nos sorprende, sino que nos regala con su fujimorismo expreso, pasado, presente y futuro, y nos lanza una encuesta absolutamente metropolitana y sesgada, mediante la cual ya vamos a elegir a Keiko Fujimori si mañana fueran las elecciones. Y todo esto se da claro como parte de la presión que el fujimorismo sobreviviente, y muchas veces vinculado con el delito, quiere crear como atmósfera alrededor de los jueces para que el señor Alberto Fujimori, extraditado para ser juzgado por crímenes cometidos durante su gobierno, sea tratado con los guantes de seda que exigen los 13 famosos de la Isla del Ratón. Los 13 de la Isla del Ratón, de la Isla del Ratón, son, como ustedes saben, los 13 fujimoristas que con su voto pueden salvar a los ministros en las interpelaciones y pueden exonerarlos de la censura. De ahí el compromiso del gobierno aprista con el fujimorismo. Y además hay otras cosas mucho más secretas y mucho más importantes, como la presencia de Gian Pietri, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la Universidad de Lima siempre nos obsequia con estas cosas militantemente fujimoristas. Y también otra cosa, dice que Castañeda acaba de aumentar su popularidad. O sea que a más incendios, más popularidad, según la Universidad de Lima. Por lo tanto, yo le sugiero al señor que se convierta en el nuevo Nerón, el Nerón andino, incendie Lima y definitivamente será presidente de la República. Incendie Lima, muertito, incéndiela y verá usted cómo todos, desde las cenizas, brotan para votar por usted, según la Universidad de Lima. Arriba Castañeda, arriba los incendios y arriba los caballeros de Mesa Redonda, presididos por este Arturo de Pacotilla que se llama Luis Castañeda Lossio. Otra cosa. Se ha presentado ante el Tribunal Constitucional una nueva demanda de inconstitucionalidad en relación al TLC. Esta no es la que se presentó en el año 2006 y que tuvo una serie de defectos y el tribunal la rechazó, porque entre otras cosas era contra un TLC que todavía no estaba firmado. Esta demanda se hace contra el proyecto presentado por el gobierno del Perú, que es un documento ya público y ya presentado, y dice que hay inconstitucionalidad en los artículos que tienen que ver, por ejemplo, con el concepto constitucional de soberanía del Estado peruano. Por la naturaleza desigual del TLC, Perú-Estados Unidos, se vulnera la soberanía del Estado y se pone la mayoría de la población del Perú en situación de ventaja. Los artículos constitucionales lesionados son el 43, el 44 y el 45. El TLC pretende ratificar la expropiación e indemnización. Ninguna de las partes puede expropiar ni nacionalizar una inversión cubierta, sea directa o indirectamente, mediante medidas equivalentes a la expropiación o nacionalización, salvo que sea por motivos de propósito público, de una manera no discriminatoria, mediante el pago pronto, adecuado y efectivo de la indemnización civil y con apego al principio del debido proceso y al artículo 10.05. Mediante la insólita figura de la expropiación indirecta, dice la demanda, se altera atribuciones constitucionales de gobiernos regionales y sobreprotege ganancias a las inversiones extranjeras. Los artículos vulnerados son 91, 92, 93, 94, 74 y 59. Bueno, y así sigue una demanda muy sustentada desde el punto de vista jurídico, ya lo dirá en todo caso el Tribunal Constitucional. Yo no pretendo hablar sobre la pulcritud jurídica de la demanda, lo que quiero decirles es que la noticia es que se ha presentado una nueva demanda sobre inconstitucionalidad del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Dick Marty ha sido el hombre que desde el Parlamento Europeo, desde la Unión Europea, mejor dicho, él es doctor en Derecho, es miembro del Consejo de los Estados de la Confederación Helvética y miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y preside la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos. Bueno, Dick Marty ha hecho una investigación justamente por encargo de la Unión Europea, por el Consejo y la Comisión de Asuntos Jurídicos, sobre lo que ha hecho los Estados Unidos con algunos prisioneros raptados por la CIA y luego llevados de una manera miserable, como paquetes, a ser torturados en Guantánamo, en una cárcel en Kabul y otra en Bagdad. La de Bagdad es la famosa Abu Ghraib, la de Afganistán, perdón, es Bagram, sí, claro, Bagram, en las cercanías de Kabul, y el tercer centro de reclusión es Guantánamo. Pero lo que ha hecho Dick Marty es investigar cómo raptaba la CIA a esta gente sospechosa y cómo, por ejemplo, la enviaba casi a la muerte, como en el caso de un ciudadano francés de ascendencia etíope que fue llevado, raptado, empaquetado y luego conducido hacia la policía secreta de Egipto, que lo torturó miserablemente durante un año y medio para que al final resultara absolutamente inocente. Es decir, decenas de casos como este ha investigado Dick Martin, y la conclusión, y a eso iba, y la conclusión es que todo lo que hizo los Estados Unidos y lo que está haciendo los Estados Unidos en este momento se hace con la complicidad y con la anuencia de los gobiernos europeos, todos, incluyendo los actuales. Es decir, la CIA ha parado la mano, efectivamente, no es tan descarada, pero en cualquier momento está autorizada para seguir haciendo lo que ha estado haciendo, secuestrando a gente, poniéndola en cárceles secretas hasta que logra embarcarlas rumbo a alguno de esos tres establecimientos carcelarios que he mencionado. Hugo Chávez ha felicitado a Álvaro Colom, y hay que decir que Álvaro Colom es un socialdemócrata que, por lo tanto, la derecha ha vuelto a perder una elección en América Latina. Entonces, cuidado, por eso es que no leen ustedes mucho sobre quién ganó las elecciones en Guatemala y qué cosa es. Bueno, las ha ganado Álvaro Colom en contra de un derechista represor que encarnaba lo peor de la Guatemala de la Guerra Civil. Bueno, le ha ganado las elecciones en segunda vuelta y ahora un socialdemócrata moderado de centro izquierda está en la presidencia de un país que ha conocido probablemente una de las derechas más asesinas de Centroamérica. Y me llega esta noticia que tengo que reseñar, que es que identifican tres antibióticos cuyo uso sin receta médica causa graves consecuencias. Tres antibióticos que no se pueden autorrecetar porque son peligrosos. ¿Por qué? Porque crean resistencia bacteriana que puede ser aguda y, por lo tanto, ante una infección relativamente grave, el paciente queda expuesto al crecimiento indetenible de la infección porque, claro, ha logrado crear un nivel de tolerancia en su organismo que lo hace pasible de cualquier gravedad. Estos tres antibióticos son las cefalosporinas, los carbapenemos y la ciprofloxacina. Traduzco, en nombres comerciales, algunos de los nombres comerciales son Clarofan, Moxan, Cefovid, Cefisox, Rosefin, Fortax y Suprax. Cuidado con jugar con esos antibióticos, lo dice el Ministerio de Salud y lo dice USAID, es decir, la Agencia de Colaboración del Pueblo de los Estados Unidos de América. Y esto es de Ripley, ¿ya? Una anciana va a un banco en Palencia, España, y le pide a un funcionario, al director de una oficina de la Caja de España, que identifique el paradero de un misionero amigo suyo, porque este misionero está en África y ella quiere mandarle dinero. Ella es una mujer vieja, y entonces el director de la oficina de Caja de España en Palencia, España, efectivamente busca al misionero, no lo encuentra, pero se hace pasar por él, y entonces le escribe una carta apócrifa, una carta falsificada a la anciana, y le dice: aquí estoy, una carta sellada, no sé cómo, en Ruanda. Y a partir de eso la mujer le empieza a mandar dinero, y bueno, todo el dinerito que pudo, durante 3 años, 4 años, los últimos 4 años, hasta que se da cuenta de la estafa. Al final le mandó 84.000 euros, una mujer que era bastante modesta y bastante entregada a la generosidad. Muchísimo cuidado con las generosidades malentendidas. La Federación Médica Peruana respalda la gran movilización de médicos y trabajadores del sector público en Ica, porque resulta que en Chincha, por ejemplo, el personal de los centros de salud se encuentra impago por más de 2 meses. En el pueblo de Yauca del Rosario, el más pobre del departamento, el 90% de las medicinas está vencida. Están vencidas. Y los damnificados han recibido solo paracetamol. Eso lo dice un comunicado de la Federación Médica Peruana. Vargas La Fuente además ha denunciado que el hospital de Ica, antes del sismo, contaba con 280 camas. Ahora solo hay 120, improvisadas, algunas de ellas instaladas en el auditorio de dicho hospital. Es increíble que después de tanto tiempo sigan las condiciones más extremas, como si el terremoto hubiera sucedido el día de ayer. Bueno, esto es muy importante. El misterio de Ocobamba es un artículo que Gustavo Espinosa ha escrito para la agencia informativa Argen Press, y desnuda lo que puede ser la verdad sobre Ocobamba. Dice así: la primera versión de los hechos sobre Ocobamba fue categórica. Sendero Luminoso atacó puesto policial en Ocobamba y mató policías, dijeron al unísono los diarios de la derecha más provocadora, La Razón, Correo y Expreso, aludiendo a lo ocurrido en esa localidad situada en la región de Apurímac, la zona más deprimida del país. La segunda versión fue distinta: narcoterroristas en el ataque a Ocobamba, sostuvieron publicaciones más moderadas. Pero luego hubo una tercera versión proporcionada por el diario El Comercio, que no pudo ocultar los hechos y debió rendirse ante la evidencia. Ex soldados pagados por los narcos fueron los autores del asalto a la comisaría de Ocobamba. Y al afirmarlo, dice Gustavo Espinosa, el decano de la prensa nacional aludió adicionalmente al tipo de armamento y al uso sofisticado del mismo: fusiles, cohetes instalaza, bazucas, armas largas, que solo están en poder del ejército. Entonces, ex soldados pagados por los narcos. Y la pregunta que se hace con todo derecho Gustavo Espinosa es: ¿cómo que ex soldados? ¿Y por qué no soldados? ¿Quién dice que son ex soldados? Si usan armas de fuego que solo tienen las Fuerzas Armadas, ¿por qué las están usando si son ex soldados? ¿O acaso el soldado se lleva el arma a su casa cuando se va de baja? ¿Qué es eso? Y con toda razón, Gustavo Espinosa hace la inferencia siguiente: si son soldados, porque usan armas de guerra, que solo las tiene la Fuerza Armada, por ejemplo, fusiles de largo alcance, calibre de OTAN 7,62 o cohetes instalaza, si son soldados, entonces esto puede ser un operativo. Dice: hay abundantes indicios de lo que se busca ocultar aviesamente. El tipo de armamento, la modalidad operativa, el conocimiento del terreno, la indumentaria de los participantes, todo conduce a lo mismo. Se trata, en efecto, de personal con preparación militar acostumbrado a este tipo de acciones. ¿Por qué suponer entonces que son ex y no actuales los soldados que operaron contra los policías de Ocobamba? Se busca en realidad, mediante estas acciones, convencer a la opinión pública del retorno de Sendero o de una organización similar, es decir, marxista, leninista, maoísta, revolucionaria, finalmente comunista, pero además, por cierto, ligada a Hugo Chávez, apoyada por Cuba, vinculada a Evo Morales, y persuadir además a la ciudadanía que tal organización, en extremo peligrosa, está en auge y amenaza tomar el poder si no se le detiene a tiempo. El misterio de Ocobamba, agrega Espinosa, tiene pues una explicación. No responde a un rebrote senderista, sino a una maniobra psicosocial impulsada viesamente por las estrategias del terror, por los estrategas del terror, expertos en la materia y alentados por los servicios que manejan la provocación y el crimen. Y si alguien lo duda, está claro el hecho a partir de la experiencia de Eric Flores Wong, el agente de inteligencia infiltrado en Patria Roja, cuya confesión ha permitido saber que él mismo promovía los actos más radicales para luego, precisamente, poder atribuírselos a la subversión. Efectivamente, creo que lo de Ocobamba está claro y por eso es que la prensa en general se ha callado ya sobre Ocobamba y ahora resulta que va Alba Castro al Congreso y dice que el teniente muerto no debía estar ahí, que en realidad es mentido, era un mentiroso porque decía que estaba en Ocobamba hace un año cuando no estaba en Ocobamba y pidió un traslado que no debió pedir. Es decir, el antihéroe resulta ahora. Hay algo ahí muy sórdido, que si el Congreso fuera un Congreso de verdad, ya tendría que haber evacuado un primer informe, por lo menos. Regresamos en un minuto. El artículo de Gustavo Espinosa, tengo que hacer una aclaración. No se trata, por supuesto, del Gustavo Espinosa de estos días, el que hace denuncias extrañísimas que no puede sustentar. En fin, este hombre lleno de, como dice el Instituto de Defensa Legal, de sombras y sospechas, cuya carrera política se parece, según IDL, y creo que suscribo esas palabras, más a un prontuario que a una hoja de vida. No es este Gustavo Espinosa, es el viejo Gustavo Espinosa, el muy honorable Gustavo Espinosa, que fue congresista, director de varios semanarios vinculados al Partido Comunista del Perú, etcétera.